Ajá. Otros lo tienen corto, unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen gordo, sí. Otros lo tienen flaco, unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco. Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo, unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo. Unos lo tienen blanco, ajá, otros lo tienen negro, unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace cuánto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace cuánto? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote. Otros lo tienen corto, unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco, unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco. Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo, unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo. Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro, unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace cuánto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace cuánto? El bigote.